to? Funkytown. Won't you take me to? Esto es Play Kiss con Ricky García. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's you since you've been there. Now you disappear. Final la ha puesto, ¿eh? Para que no os quejéis. Bueno, vamos a dar un saltito. Vámonos hasta Madrid. Ahí está nuestro amigo José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Eso tú. ¿Cómo estás tú, querido? Pues yo bien, aquí un poquito nervioso. ¿Y están? Pero bueno, hay que... Esperamos a ver. Que... Espera un momento, José Luis. Perdona que te interrumpa, ¿eh? Creo que estás nervioso porque quieres pedirle algo a alguien, ¿verdad que sí? Bueno, hay que comprometerse, hay que dar pasitos para adelante, ¿no? Sí, ¿no? Venga, va, yo te dejo hablar lo que tú quieras. Di lo que quieras, tienes el micrófono para ti. ¿A quién quieres decirle algo? Y díselo claramente, va, ¿qué quieres decirle? Bueno, se lo digo a mi chica, que la tengo aquí conmigo, a Lariz. Después de mucho tiempo, pues hay que hay que dar pasitos y, bueno, pues comprometernos. Pero díselo claro, ¿te quieres casar conmigo? Díselo. Bueno, eso un poquito más adelante. Ajá, bueno, vale. Entonces, falsa alarma, entonces. Que todavía soy joven, tengo 52. Ah, bueno, vale. Oye, pues he hecho aquí un momento de tensión para nada, hijo. La petición es la petición, pero bueno, digo yo, mi forma. Le veo aquí arrodillado con el anillo. Cariño, cásate conmigo. Y ya está. Solo un preámbulo. Bueno, vale, venga, va. Y para el preámbulo, ¿qué canción quieres que le pongamos a tu futura esposa? Bueno, pues le ponemos Marry Me, de Bruno Mars. Muy oportuna, ¿eh? Muy oportuno. Marry You, de Bruno Mars. Oye, José Luis, sí, muchísimas gracias y espero que sea positiva la respuesta cuando llegue el momento. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, poquito a poco. Poquito a poco, ¿eh? Que tienes 52. Hasta los 74 tenemos tiempo, ¿eh? No es problema. Oye, dime, ¿qué me dijo José Luis? Por el programa y por tu agilidad mental, ¿eh? Que me sorprende mucho la rapidez que tienes. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Oye, que tengáis un maravilloso fin de semana. Oye, no puedo hacer publicidad de mi novela, ¿no? No. No puedo. Gracias, José Luis, gracias. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby. Pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol. And it's on, girl. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful. las tardes con Ricky García. Con Ricky García. All right. Me.

Grande. Bueno, nos vamos a ir hasta Madrid. Ahí está nuestro amigo Ángel. Hola, Ángel. Hola, buenas tardes, Ricky. Imagino que habrás disfrutado con el tema de Hombres G que he puesto, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Claro, claro. Pero escucha, sí. Escucha, la canción tiene doble título, porque a priori es Sufre Mamón, pero para suavizarlo y hacerlo políticamente correcto, se le cambió el nombre, un poquito así, y se le puso Devuélvame a mi chica. Mi pregunta es, tú, Ángel, ¿qué título prefieres para esta canción? Devuélveme, chica. Sí. Más que Sufre Mamón, ¿no? Sí, sí. La política correcta ante todo, ¿eh? Bueno, Ángel, claro. Ángel, ¿qué nos quieres contar? Va, Ángel. Pues nada, estoy aquí trabajando, haciendo dientes, escuchando el programa, y digo, voy a dedicar una canción al amor de mi vida. Espera un momento, Ángel. Haciendo dientes, quiero decir que trabajas, eres dentista. No, soy protésico dental. Ah, protésico dental. Nosotros somos los que hacemos las prótesis dentales, la dentadura, los puentes, las coronas... Ah, muy todo. Bien. Oye, qué bien, ¿no? Alegráis la vida a la gente de alguna manera, ¿no? Hombre, nosotros les creamos su sonrisa. Les hacemos sonreír. Qué bien, ahí tienes el eslogan. Sí, señor, les hacemos sonreír. Sí. Bueno, Ángel, escúchame, ¿a quién quieres dedicarle la canción? A mi mujer. A tu mujer. Bueno, fenómeno. Sí. ¿Cuánto hace que estáis casados, Ángel? Pues poquito, solo 4 años. ¿Y tenéis hijos ya? No, de momento no vienen. ¿No vienen? Bueno, no, escucha, lo mismo dedicándole la canción esta, pues tenéis un poquito de mambo esta noche y os ponéis manos a la obra. Pues mira, nunca. Yo le diría al anterior oyente que ¿sí? dice que se quiere esperar, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Ah, sí? Que no se espere, porque yo estoy muy triste de no haber conocido antes a mi mujer. Ah, fíjate, qué mensaje tan estupendo para nuestro anterior oyente, que era nuestro amigo Ángel. No, era nuestro amigo José Luis. José Luis desde Madrid, sí. También. Oye, José Luis, mira lo que te dice Ángel. Que no te esperes, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? No, se puede arrepentir mucho después. Venga, ¿qué canción quieres dedicarle, Ángel? Always on my mind. De Pecho Boy, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Ricky. Gracias a ti, Ángel. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Adiós. El tema que popularizó Elvis Presley, pero en el talentazo de los chicos de la tienda de animales, Pecho Boys. Little things I should have said and done. Desde Girona, esta te la sabes, ¿eh? Hola, la, la, me encanta, la, la, que te veía cantando. La la la la. La, la, la. Dedication Day. Pues a los pies de una montaña maravillosa que se llama el Montseny en la provincia de Barcelona, rodeado de naturaleza, de ovejas y de vacas, está nuestro amigo David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de poder estar en antena con vosotros, sois unos cracks, o sea, esto rejuvenece. Ah, oye, mira, es una de las cosas bonitas que nos han dicho, que rejuvenecemos. De hecho, nosotros intentamos siempre hacer eso, ¿eh? Rescatar el elixir de la juventud y poner esa música que tanto os gusta. Porque tú eres muy de los 80, ¿verdad, David? Muy, muy, muy. Yo tengo 57 añitos solo, pero bien llevados y siempre escuchando esa 70-80. Ah, ¿eh? Bueno. Oye, ¿y a quién querías dedicarle la canción, David? A mi madre, que tiene 94 añitos. Madre mía, madre mía. Y está, debe estar tan fresca, ¿verdad que sí? Me has dicho por teléfono que estaba, vamos, pletórica. Oye, Ricky, o sea, a veces yo la veo por la mañana y me rejuvenece a mí por ver las ganas de vivir que llega a tener. ¡Qué maravilla! Oye, David, ¿y qué canción? Pues siento mucha curiosidad. ¿Qué canción le quieres dedicar a tu madre de 94 años? Yo te comento, Ricky, lo que pasa que es que en los adjetivos no nos llevo muy bien. Tranquilo, o sea, tú cántala, o sea, cántala, cántamela. ¿Cómo hace la canción? Claro, la de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Sí, me encanta. Y yo creo que tu audiencia también le gustará. Porque hombre, claro que sí. Es una pionera nuestra, ¿no? Claro que sí, David. Muchas gracias y buen fin de semana. Y saludos a tu señora madre. Oye, te podré volver a llamar otro día, ¿verdad que sí? Claro que sí, los días que tú quieras, querido. Vale, ¿la ponemos? Venga, vamos a la venga, calle. Vamos allá. Gracias, David.

today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Kiss.